¿Qué es lo que es, sicario? ¿En qué tú estás? Manso, tú sabes. Ya. Yeah. Aquí, activo. ¿Y qué es lo que es? ¿Tú no has hecho nada? No, más o menos ahí, tú sabes. Loco, mosca, ten cuidado. ¿Y ese carro? Loco, esa gente, loco, mira, pero cuando es pequeño, que va, loco. Pasa la vaina, ten cuidado, pasa la vaina, mira. Corre, ¡mosca, mosca! ¡Pequeño, ten cuidado! Acostúmbrate, no tienes cerrada la boca, al que enchiva tú no estaba y nació en flota. Convertiste en un suicida, porque en cualquier momento por lo tuyo te liquida. ¡Ten cuidado! Mantente en la acera, que hay mucha balacera. En esta era no es dique que tú eras. Hay menorcitos que lo hacen con cualquiera. Cuida tu vida, cuida tu cartera. Que si tú te crees que tú estás salvo por los salmos, es que tú no has visto con lo que yo me calmo. Tal vez me armo de valor y te enseño que en este mundo tú eres tan pequeño. Significante, dique traficante. Piénsalo bien antes, la calle está picante. No estoy hablándote en parábola y lo sabes. No hay cuerpo grande que en caja no cabe. Si tú le roncas y la maca, dije que tiene vaca, te va a frenar un carro sin placa. El que le tema a la muerte que no naca, porque al que traiciona aquí le dan de vaca. Batallón. Salió el sol. Tal que prende su mañanero, maquinando que juidero va al mapa a buscar el dinero. Es que la vaina no está fácil, no se puede estar roncando. Hasta la doña senta en su mecedora, está joseando. Así que si te pasa un quince por el lado, la acabas de macar. Porque de allá para acá, como un barco llegando a la orilla, te van a atracar. No es por exagerar, eso lo puede apotar. Es que no hay autoridad, no existe quien te socorra. Un menor le explota un mono porque lo tenía en zozobra. Bajan la gente en investigación, el que lo vio, cuando le preguntan, le canto el chacarrón. Si ven, entra pa' acá, rézate de Ave María y pídele al Señor no ser una víctima ese día. Acostúmbrate a que pasan tu esa avería y a que el fin de semana está todo el mundo bajando fría. Acostúmbrate a no preguntar por qué, a olvidarte de tener que ver pa' creer. Ruégale a Dios de que no te caiga una manada y te metan más palo que a una mama juana. Acostúmbrate a ver un tigre fumado de lo que viven como los recién nacidos cargados. Los tigres responden, yo vivo por donde los cañones están afuera, igual que en la puerta del conde. Y te hacen el 40, tú no lo conoces, cualquier menorcito de 13 en un 15 te mete 12. La calle está caliente, llégale al versículo. Cualquiera tiene más coco que un haitiano en un triciclo. Nadie da gabela, es irónica la novela. Pa' velorio y cumpleaños, como quiera prenden vela. Pila de muerto pintado, palomo disfrazado. Acostúmbrate pa' cuando te lleguen, está preparado. Sí, porque se tiran al mar. Acostúmbrate, no tienes de miedo a nada. Si tú te descuides, ellos te pueden atracar. Acostúmbrate a la realidad del barrio, a vivir la guerra que se juega en los sicarios. Chivato en esta vaina se explota. Convertiste en un suicida, porque en cualquier momento por lo tuyo te liquida. No ronque, pero tampoco sea tan moca. No sea tan callado, pero también contrólate tu boca. Ten cuidado a quien provoca y los cueros en que te enfoca. Que ese plomo va para ti obligado si te toca. Si por error te equivocaste y te pasaste, van a frenar en un carro encapuchado pa' ejecutarte. Una tola, unos guantes, un abrigo y con cuidado. Y pa' la parafina me lavo la mano con miau. Y después de que te den, te va a quedar tirado agonizando. Y si te mueres, ya yo voy a estar clavado. Ni aunque sea por par de meses. ¿Qué te parece si te pasa fácilmente? Tú desapareces, así que no te pase. Pa' que algo no te pase, que uno puede hacer la cosa callado. Y guillarse, tú sabes la entrada, pero no conoces la salida. Ni tampoco lo fácil que puede perder tu vida. ¡Pequeño, ten cuidado! Mantente activo en la calle. Si te ven los monos, se tiran, te dan y te viran. Mejor no entra en detalle. Te moca en el callejón, cualquiera te saca un cañón. Mantente activo en la calle. Si te ven los monos, se tiran, te dan y te viran. Mejor no entra en detalle. Te moca en el callejón, cualquiera te saca un cañón. Chau, acostúmbrate, no acostúmbrate a nada. Que aquí un sonido de un clac te puede cambiar sin ropa. Si viste algo, te aconsejo, cierra la boca. Esa es la actitud si quieres vivir. Lamentable el caso, pero es así. Cierra tu Twitter de aquí. Solo los capos son modelos a seguir. Lo que indica que hay un fallo, porque en la cárcel no hay nada que buscar. Porque que tú crees que le llaman a ellos. Porque mira, no hay racismo, porque eres un blanco. Atracan a dos manos y no se salvan ni los mangos. Guarda lo tuyo en el banco. Sufre las consecuencias de la psicología de todos los blogs. La violencia, solo el valor te lo derrite. No te viva la película pa' que el cuerpo no te lo edite. Que de luto a tu familia viste. En la calle aprende a camellar pa' que la vida no te quite. Pa'l bloque agresivo, donde si entraste tu pita corre en conteo regresivo. Así que no fuerte fallo, no aplicaste los rangos. No haga que tenga que clavarme dueño en un campo. Ven, pa' que vea la última película de Rambo. Andamos con la morena tartamuda que baila tan. Acostúmbrate, siempre andamos que ahorita. Y a sacar pie cuando vea lo malo corita. Acostúmbrate, que aquel que entra de visita llega pirante, luchador y sale campeón en campo y pita. Cuidado que cualquiera te puede atracar. Tu vejigazo antes del carnaval, vi. Son pocos que corren con suerte. Mejor entrar al Goljín que en la calle. El que sobrevive es el más fuerte. Moca, ten cuidado, dice carro. Nosotros andamos cinco en un carro apretado. Todito a ti voy mirando pa' los lados. Con el building confirmado y un santo que nunca ha fallado. Buscándonos 50 y quedándonos callados. Si hay un bolsillo abollado, hay uno degollado. Y como que fueron hallado, pa'l barrio guillao. Aquí no tan altillao, no machete ni callao. Y el que ronque en el atraco lo dejan a meter. Estos panas que han fallado con lo de ellos bolsillao. Madre que le han dado la noticia y se han desmayado. Tanta droga en la calle tienen el barrio anestesiao. Doña que le vocean a los policías, desgraciado. ¿Quién nos salva? Si la justicia es falsa y los ladrones andan robando y tienen efectivo, eso es maña. No hay amigos que lo daña. Mejor dele gracias a Dios, doña, que su hijo está vivo. Que su hijo está vivo. ¡Cuidado! No te tienes miedo a nada. Si tú te descuides, ellos te pueden atracar. A la realidad del barrio, a vivir la guerra que se juega en los barrios. Chivato en esta vaina se explota. Convertiste en un suicida. Porque en cualquier momento por lo tuyo te liquida. El batallón, el creador Henry. Yes, I'm kissing.